Muy, muy buenos días, queridos, queridas, tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. Viernes 5 de diciembre, calor, ya mucho movimiento en la plaza, armando el arbolito, armando la escenografía navideña, la plaza ya es un bullicio. Buenos días Mariana, buenos días Ale, buenos días Mario, Estela, Jazmín. Qué bueno que ya estemos navegando juntos. Seguro ya saben, pero el día de hoy tenemos una balsa que va a navegar por aguas bien profundas, bien interesantes, dignas de una balsa de viernes. Les decía, el día está hermoso, el agua verde, la tripulación pronta, pero vamos a arrancar de esta manera. Thank you.

pero el tiempo por suerte no se puede manejar y bueno, a medida que va pasando, a uno le van entrando los años y bueno, empieza a mirar con otra perspectiva el futuro. Todavía con algunas despedidas, con compañeros de trabajo en el ambiente nuestro. Ayer tuvimos una reunión muy linda, producto de la que hoy me trae medio sobre la hora. Y bueno, comentarios, cómo se da en todo esto, diferentes edades, diferentes intereses, que miramos las cuestiones de otra forma, con otros ojos, con experiencia, con años de andar en la vuelta y de vivenciar diferentes cosas. Disculpen si me aparece algún ruido porque estoy en la calle haciendo la columnita de hoy, pronto para entrar a la plaza de deportes. Y bueno, se avecina, pienso que este próximo año ya pasó la etapa de presupuesto, pienso que no va a haber más excusas, creo que es el momento de los trabajadores, de nosotros, de la clase que mueve esa economía interna, que somos los que dejamos todo nuestro sueldito aquí en la vuelta. Creo que el tiempo de los mayaoro pasó, ahora es el tiempo de cobrarle todo lo que han acumulado los mayaoro. Creo que tenemos que cinchar para que ese sobrecosto que se le pretende cobrar a ese 1% más rico del país, ese 1%, aquellas fortunas enormes, que como les decía el otro día, nunca me imaginé que hubiera gente con tanto dinero en nuestro país. Así que bueno, no es la despedida, no sé hasta cuándo siguen estos ciclos, después hablaremos con Eduardo, la verdad que nunca pensé que podía conversar 3 días a la semana de diferentes cosas. Pero bueno, como novedad, como primera vez, la verdad que es muy lindo poder tener este espacio de intercambio. Así que, gente, decirles que, bueno, tenemos que ver qué acontece. Estamos cerrando un ciclo de trabajo en la educación, donde la verdad todavía seguimos poco menos que en caída libre, sobre todo en algunos de los diferentes niveles. Así que bueno, uno igual ya tramitando la retirada, pero bueno, sin dejar de perder de vista el foco en esa juventud, en esos gurises que día a día nos demuestran que quieren echar para adelante, que quieren seguir. Ya lo he comentado con estos eventos que ocurren, con los proyectos, destino de facultad, la fiesta de egresados, todo eso. Y bueno, son cosas que nos renuevan a uno que está todos los años ahí y nos pone con... nos convence, ¿no?, que hay que seguir dándole para adelante. Por poco o mucho que sea, pero siempre tratando de aportar un poquito, un granito de arena desde el lugar de cada uno a esa formación, a que esos gurises se puedan desarrollar, tengan una continuidad y sobre todo que tengan espíritu crítico y capaces de decidir su futuro y bueno, que no lo lleven agarrado de la nariz y que hagan lo que quieran con ello. Así que bueno, gente, se acercan las despedidas, veremos qué nos depara. Buen fin de semana, mucho sol, mucho calor, cuídense y aprovechen a disfrutar. Abrazo grande. A vos te presto mi corazón, llévalo por otros mundos y otras distancias y otros amores, llévatelo. A vos te doy mi mejor canción. Yo la esperaré despierto. historias para contar. Buenísimo, Leandro, buenísimo. Juan Carlos Baglietto, como Boomerang, esta versión tan distinta de la versión de piano que escuchamos habitualmente aquí en La Balsa, esta indudablemente tiene otro soporte musical. Presto mi corazón. Otros mundos y otras distancias y otros amores, llévatelo. A vos te doy mi mejor canción. Llévala para tu vida, para esa herida, para tu boca, llévatela. Historias para contar. Buenísimo, también el remo que traía Leandro, esta plena etapa de despedidas, de cierre de proyectos, de cierre de trabajos, de cierre de encuentros de amigos, de colegas, de compañeros de trabajo, de compañeros históricos. Esas dinámicas buenísimas de asados que parece que cuando comienzan nos hubiésemos visto ayer y sin embargo quizás nos vimos hace 10 meses. Buenos días, Raúl. Buenos días, Elena. Qué bueno que estén ahí desde la COVID, escuchando, viajando en La Balsa. Y vieron cómo es esto de navegar, porque la balsa no se detiene. Navegar es preciso, dijo el poeta, y así funciona aquí en la balsa. Como dije la palabra poeta, enseguida mi mente se fue a José Ramón Mediza, que el miércoles pasado fue homenajeado en su casa. Su casa es la redacción de Ecos Regionales, entre otras casas que seguro tuvo, tiene José Ramón como parada. Y bueno, fue un evento súper importante, súper sensible, con sus compañeros de trabajo, con su familia, con varias generaciones de medizas presentes, en el marco de las entregas de premios de los concursos literarios que, por supuesto, llevan su nombre. Y entonces, tanto en la categoría cuentos cortos como en la categoría poesía, estaban los participantes, los premiados, las premiadas, en el marco de eso mismo, ¿verdad? La Casa de Ecos Regionales, que ya es una especie de templo donde, nada, la comunidad se expresa, la comunidad se apropia y tiene mucho, mucho para decir, mucho para escuchar, pero también mucho para escribir y decir. Y les decía que la balsa nunca se detiene, pero cuando llegan los remos, tomamos otra escala, ¿verdad? Otra dimensión, y el viaje también genera como otra profundidad en el pensar y en el sentir. Que aquellos versos lo encontrasen así, llevándolo al umbral de su canción, quizás previendo anticiparse a su destino, del camino de moroso a locución, temiendo convertirse pronto en adivino y descubrir que era su última canción. Imponente Requiem de Carlos Vidal suena aquí bajito mientras llegamos al remo que propone Ale. Si no hubieran salidas, jugó Centeno ya confiado en la intuición, pero la muerte no jugaba. En una frase frente a frente le esperó y comprendió que cómo hay que vivir moría, y en poesía una mortal le vistió y así arribó hasta el final ya de sus días, siendo testigo de su última canción. Thank you. Calma. Estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, tripulantes de la balsa. Hoy viernes 5 de diciembre. Aquí estamos dispuestos, preparados y con mucho entusiasmo a encontrarnos, a reencontrarnos en este espacio, en esta aventura, en este navegar. Y hoy viernes 5, sin dejar de decirles que se extrañó el compartirnos el viernes pasado por necesidades de estar en puerto, de estar en tierra firme. No se dio que nos lanzáramos a la aventura, pero sí estaba vibrando esa sensación de encuentro, de estar de alguna forma conectados en este encuentro de los viernes, en la navegación, en el andar. Y hoy viernes 5, luego de una luna llena hermosa, de que el calor en la ciudad se ha puesto elevado, como parte de el compartir las sensaciones climáticas, pero sí compartirles algo que bueno, que es una sensación que ya este año de la serpiente ha sido seguramente para muchos un año intenso, un año de la necesidad de mudar la piel, de procesar situaciones para poder dar una respuesta distinta, modificarlas. Más allá que el calendario gregoriano esté por culminar este año, este ciclo 2025, para la tradición oriental, recién el cambio al próximo animal emblemático va a ser en febrero. O sea que la serpiente sigue dando impulsos en esa necesidad de transformación, de cambio, y que seguramente para muchos ha sido un año intenso en cuanto a cambios o transformaciones, a necesidad de transformar lo viejo para darle un sentido a lo nuevo. Y algo que en estos días lo he vivido de forma personal y también muchas veces replica en la consulta, se dan esas casualidades, esa causalidad de algún comentario, de algo que trae un paciente que también está en la misma sintonía o en la misma vivencia similar, pero sí de necesidad de cambio, de cómo aparecen o han aparecido pendientes que tal vez se arrastran de un año, de dos, de este mismo año, pendientes que se necesita dar una vuelta, se necesita dar una respuesta distinta o una no respuesta, pero sí buscar algo que cambie esos pendientes. Esos pendientes que podemos asociarlos a como cuando adornan a una oreja y son muy sutiles, como también en ese adorno o no tan adorno, cuelgan de nuestras orejas como pueden colgar de una mochila pesada imaginaria, pendientes que en la medida que no le damos una respuesta distinta, una visión distinta, seguimos cargando y se vuelve totalmente rumiante en nuestro pensar esa situación, la cual entramos como en un loop, en un enrosque, como si fuera una serpiente enroscada en nuestros propios pensamientos, y que realmente da la sensación, como todo se apura, se agita en este diciembre, que por momentos nos dan ganas de, ay, ya que no hice esto, lo voy a hacer ahora, y a veces por un tema de tiempo, de logística, por más que lo hagamos ahora, seguramente nos quede inconcluso. Tal vez sí, danos la oportunidad, la opción de esos pendientes o eso que está ahí, darle un paso, dar un movimiento, dar un impulso a que eso se transforme, se cambie, le demos una respuesta distinta, ya que si nos guiamos por ese sentido de la serpiente para darle otro movimiento, ¿no? Que la serpiente nos ha llevado seguramente este año a tener que arrastrarnos más por la tierra, que no tiene nada de malo, pero sí estar como en el lodo, en el fango, dar una respuesta distinta a esos pendientes, a eso que tenemos ganas, a eso que pensamos que porque culmina el año no lo vamos a poder realizar, darles un impulso al sentido de continuidad. A que estamos como en un ciclo, en una rueda que va girando, pero que nos da la posibilidad en que si movemos un engranaje de esa rueda de forma distinta, seguramente impulsemos a que el trote, el galope, el impulso del caballo nos haga vivenciar y hacer las cosas de otra manera. Así que tomemos esta oportunidad, tal vez de este tiempo de transformación, de rapidez, como que diciembre nos lleva por delante y todo lo que se mueve emocionalmente en diciembre, no solo por las fiestas, que como hemos hablado tal vez alguna vez, mueven muchas emociones, pero no nos adelantemos, sí darnos esa oportunidad de que esos pendientes, sacarles un peso, sacarles la humedad, la telaraña y expresar tal vez nuestros sentires, clarificando, aclarar lo que realmente sentimos en algunas situaciones en base a esos pendientes, para que la respuesta que demos dé la pauta de un cambio, una transformación, una mutación de la situación y tal vez nuestro andar para, como decíamos, ese galope, ese trote que se nos viene, sea con las crinas al viento y con menos peso, más que nada en nuestros sentires, en nuestro corazón, en nuestras emociones. Que tengan un hermoso viernes, una hermosa semana y seguimos navegando. Vamos arriba. Chau, chau. Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así soy. cima o en la gloria. Eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascada en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene solitaria, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en un mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerta a la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene buenísimo, La colina de la vida, del disco Legado de La Charo. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cielo. Dejamos Vuelos de La Bersuit sonando aquí abajo. Y Ale, que termina con su impulso, ¿verdad? Con su remo. Y Estela, que escribe: me encanta el aporte de Ale. Es que solo cierra, no me ves, pero ahí voy. Y seguro que lo que dice Estela es un sentir compartido. Aquí en La Balsa. Y la bruma rebota, ya que el silencio que se hace cuando toma la palabra y después los pequeños gestos de asentir lo que están escuchando, lo que están sintiendo, dan cuenta justamente de eso, ¿no? Del aporte, de cómo les suma. Y en el caso de que no naveguemos, como el viernes pasado, como se le extraña también. Y el viaje continúa, y en esta oportunidad desde la redacción de Ecorregionales. Calma. Estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Qué buena idea que Ecorregionales nos acerque las noticias locales. Espero con más ganas el diario cada viernes. Menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta. Nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Eduardo, un placer saludarte hoy viernes desde la redacción de Ecorregionales. También nuestro saludo fraterno a toda la audiencia de La Balsa. Un gusto estar con ustedes. Para adelantarles los titulares, al menos, y un resumen sobre las noticias que habremos de entregar en la tarde de hoy a los suscriptores de Ecorregionales. Comenzamos diciéndote que el martes pasado, tal como lo adelantáramos en la edición de ese día, se firmó el convenio entre la Junta Nacional de Drogas y la Intendencia Departamental, a través del cual se fortalece el funcionamiento del dispositivo Ciudadela, que apunta a la atención de aquellas personas con problemas de consumo de sustancias. Creemos que es un convenio que posibilitará ampliar las atenciones en materia profesional y además locativo. Veremos el desarrollo que tendrá esta iniciativa, que bueno, pretende contar con un nuevo local más amplio para una adecuada atención de esas personas que necesitan ayuda. Recuérdense que hoy el dispositivo Ciudadela funciona en el mismo local del Patronato del Psicópata, allí en la esquina de 33 y Sarandí. Y por supuesto que será muy valiosa ese convenio para mejorar la atención de esas personas que requieren de la ayuda profesional. También en el correr de la semana, 11 policías ingresaron a la Policía Nacional en un acto cumplido en una escuela departamental ubicada allí en la ruta T frente al hipódromo Ituzaingó. Sentida ceremonia para estos muchachos que comienzan su carrera profesional en el instituto policial de nuestro departamento. En otro plano muy diferente, ayer por la tarde se inauguró el segundo laberinto de maíz que se constituye en el más grande de América del Sur. Está ubicado en la Crinera, así se llama, aquí muy cerca de la ciudad de Trinidad, a un par de kilómetros. ese laberinto que el año pasado tanto dio que hablar al turismo nacional e internacional, cuenta con más de 11.000 metros de superficie y 7.000 metros de sendero. Imagínense ustedes la magnitud de este laberinto de maíz, que sería bueno visitarlo, porque la verdad que es una verdadera novedad. En otro sentido, y ya yéndonos a nuestra casa, viniéndonos a nuestra casa ecorregionales, el miércoles pasado tuvimos una jornada, una velada muy sentida en el marco de la entrega de los premios de los concursos literarios que pasaron a denominarse José Ramón Mediza Grostiza. Precisamente en esa jornada se llevó a cabo un sencillo homenaje a quien fuera durante muchísimos años el coordinador de la publicación Ecos Literarios, que se distribuyó y habrá de distribuirse seguramente en el futuro con la edición regular de Ecos Regionales. Gente de la cultura, familiares de José Ramón, periodistas y premiados en los concursos estuvieron presentes en nuestra casa para, bueno, en torno a su imagen encuadrada en una de en las paredes, hubo sentidas palabras de recordación a ese gran hombre que dejó su huella muy profunda en Ecorregionales, pero también dejó una obra extraordinaria a nivel de la literatura uruguaya. Eduardo, tú fuiste protagonista de ese acto que, bueno, aprovechamos para agradecerte porque tu aporte fue muy novedoso, que dejó mucha emoción acá en nuestro local de redacción de Ecorregionales. Destacamos que el cuadro de José Ramón está ubicado precisamente en el lugar donde él trabajó durante 29 años escribiendo sus obras para Ecos Literarios, pero también para mucha gente que pedía de su ayuda para elaborar sus propias obras. O sea que José Ramón permanece naturalmente con su ejemplo en esta casa, pero también su figura se proyecta a las letras uruguayas. Luego de este homenaje se procedió a la entrega de los premios de los concursos literarios, por un lado el de cuentos cortos que lleva el nombre de Mario Arregui y el de poesía que se denomina Mario Alcides López. También hubo escenas de emotivas, naturalmente, porque se trata de la, en cierta forma, como se decía, de un cierre de año que toca directamente a la cultura del departamento. Agradecemos a todos quienes concurrieron a nuestra convocatoria para esos actos que tuvieron un sentido íntimo, pero que de alguna manera habrá de proyectarse a la sociedad en general a través de los medios de comunicación que cubrieron el acontecimiento. Ingresamos en otros planos. Eduardo, la sociedad trinitaria se apresta a vivir en el día de mañana, a partir de las 19 horas, la primera fiesta de la rosca poronguera, una iniciativa innovadora que surge del grupo patrimonial Camino de Magallanes. Se trata de, bueno, explorar cuánta gente le gusta producir roscas de todo tipo, puede ser saladas o dulces, y veremos mañana a ver las amas de casa y los amos de casa que entregarán sus productos para ser juzgados por un jurado que estará recibiendo esos productos a partir de las 19 horas, media hora de recibo de estos productos, y luego, bueno, comienza la fiesta con un amplio programa artístico. Va a ser interesante concurrir, los organizadores exhortan a quienes participen que lleven sus plegables para poder disfrutar con mayor comodidad este evento. También a nivel cultural, el domingo, la referente de Utreya, allí ubicada, local ubicado en Carlos María Ramírez y Artigas, habrá un encuentro cultural interesante. Se le ocurrió a Anabela Pedreira reunir a los escritores de Flores que han presentado sus obras literarias en el presente año. Ahí habrá un conversatorio, una reunión donde los participantes, están invitados toda la comunidad, por supuesto, con entrada gratis, para escuchar los relatos de 6 escritores que manifestarán sus experiencias y también aportarán sus conocimientos, sus aprendizajes, sus experiencias vividas durante esa etapa de elaboración de los materiales literarios. O sea que también invitamos a la gente a tomar parte de ese particular acontecimiento. Bueno, naturalmente que con la edición de hoy, todo lo relativo a lo que ha sucedido a nivel deportivo en nuestro departamento, en el transcurso de esta semana, se han jugado partidos oficiales importantes, con algunos hechos desagradables en algún partido de fútbol, como el Independiente y Santa Bárbara, que, bueno, seguimos viviendo estos hechos lamentables donde afean los espectáculos deportivos. No sé qué es lo que está pasando, pero es como un reflejo de lo que acontece en otros escenarios deportivos. Veremos cómo se solucionan estos problemas, pero de todos modos hay otros buenos deportistas que desarrollarán sus actividades seguramente con normalidad durante el fin de semana, y todo eso lo podrá leer esta tarde en Ecos Regionales. Para ti, Eduardo, un gran abrazo, un saludo también a la audiencia afectuoso desde Ecos Regionales, y con el deseo de que sea para todos un buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Hasta entonces. Chau, chau. Temblando todo mayor, un canto por México es una voz colectiva. Me gusta decir que es como un árbol de la vida, que desde su semilla emprende un viaje de crecimiento que levanta toda una estructura, que se expande y a través de sus ramas va generando conexiones entre mundos. Es el canto de la alegría, pero también de la tristeza. El canto al amor y al desamor. Aquí cantamos con orgullo al dolor y a la pena profunda. Nos emocionamos cantando a lo divino, a los misterios de la vida, a nuestras leyendas. Es un canto a la vida y también a la muerte. Un canto a nuestra tradición, a nuestra memoria, a nuestras raíces. Tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que del color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes, que soy valiente en correspondencia.

vacaciones, Afores, disminuyeron las comisiones de las Afores. Fíjense, plataformas digitales, Leicilla. Bueno, son 10. Y todo por consenso. Y lo que queremos es que siga habiendo consenso, que sigamos trabajando conjuntamente, porque lo que queremos es que siga habiendo inversión en nuestro país, que haya ganancias razonables para las y los empresarios y que los trabajadores, las y los trabajadores cada vez estén mejor. De un salario de 3,000 pesos a un salario de 9,500 pesos. Y con una canasta básica, una parte de la canasta básica, que no solo no aumenta, sino disminuye el precio gracias al acuerdo del PASIC, pues es un muy buen acuerdo. Si a esto le sumamos el acuerdo voluntario, porque también es voluntario, con las y los gasolineros para tener un precio máximo de la gasolina, pues eso ayuda mucho a no aumentar inflación y que siga habiendo mejora en la calidad de vida de las y los trabajadores. ¿Qué ha logrado eso? 13.5 millones de mexicanos menos en la pobreza. Y la prosperidad compartida solo se puede dar si es prosperidad para los que menos tienen. Si la prosperidad se concentra en ciertos sectores de la población, pues no es compartida. He aquí el canto de la marcha, de la protesta, de la lucha. El canto de las mujeres y el canto de los hombres. La voz de niñas y niños, de los abuelos y las abuelas. El canto de la tierra que retumba en la madera de cada instrumento. Que retumba en la fuerza de la palabra y el latido de nuestros corazones. Estamos aquí para rendir homenaje a la vida. La música une, sana, alivia. Y qué importante la fe, la esperanza. Saber y creer que así como en la música se logra el encuentro, el equilibrio, la armonía, bien podríamos recuperar la unidad en el mundo. Un mundo que todos y todas habitamos. Un mundo en donde estamos de paso. Viva la vida. Vive el trabajo en comunidad. Viva la libertad y la felicidad. Viva el amor. Gracias. Y en este impresionante mural de Diego Rivera que narra la historia de México, quiero hacer con ustedes una reflexión. Este último mes hemos vivido una andanada de campañas, calumnias en contra de lo que representamos. Han inventado una cantidad de cosas tremendas y todo porque somos un movimiento que hoy está en el poder. Y que nunca nos separamos del pueblo, porque gobierno y pueblo somos lo mismo. Queremos el bienestar del pueblo, la soberanía de México, la lucha por la democracia, por las libertades verdaderas. Somos el movimiento de la Cuarta Transformación. Buenos días. Me comprometo con ustedes que entregaré mi conocimiento, mi alma, mi vida por el bienestar del pueblo de México. ¡No les voy a fallar! La cuarta transformación es pacífica. El arma más poderosa que tiene el pueblo hoy es el voto popular, es la democracia. Nuestro movimiento es enorme, fuerte. Transformación. Y eso no le gusta a los que gozaban antes de privilegios, de aquellos que hoy claman una intervención externa, porque no pueden tener el apoyo popular. El que convoca a la violencia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. Y no han podido porque somos un gobierno que está cerca del pueblo. Llegamos a gobernar para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo de México. Somos parte de esta transformación que inició con el presidente López Obrador. De todo corazón les quiero desaforadamente. Aquí voy a entrar a Palacio porque así lo decidió el pueblo y yo no le voy a fallar al pueblo mexicano. Estamos celebrando 7 años de transformación porque él entró al gobierno el 1 de diciembre del 2018. A nosotros nos tocó el 1 de octubre del 2024. Estamos cerrando el 2025 con 7 años de transformación. 7 años, celebración histórica. El pueblo de México está más consciente que nunca. Por eso quiero invitarlos a defender lo logrado, las conquistas del pueblo. Defendamos la democracia, las libertades. Este es el México de la Cuarta Transformación. Los invito. Este es sábado 6, 11 de la mañana, Zócalo de la Ciudad de México. 7 años de transformación. 7 años de conquistas. Llegamos todas las mujeres a la presidencia. ¡Déjenos pasar! Nos vemos este 6 de diciembre a celebrar 7 años de transformación y a nunca olvidar lo que ha sido nuestra historia, nuestros héroes y heroínas que nos dieron patria y hoy junto con ustedes seguimos construyendo patria. Eso es lo que nos forma, eso representa el humanismo mexicano y lo que representamos con la cuarta transformación de la vida pública de México. Aquí nos vemos. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno. Muy bien, Natalia Lafourcade, Hasta la raíz. Yo te llevo dentro, por supuesto. Hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Oh, oh, oh, oh. No habrá manera que tú te vayas, dice así. Ese trabajo divino que se llama Un Canto por México y que compartimos una y otra vez aquí en La Balsa. Y por supuesto, como es el estilo de La Balsa, las canciones tienen mucho significado y fueron el marco para algunas palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo te llevo dentro. Espectacular, por supuesto, y tenía que ver con esto, ¿verdad? De esa conexión que hay, de esa construcción de transformación donde el pueblo es protagonista de ese movimiento, de esa cuarta transformación, como la llamó AMLO y como, por supuesto, le sigue llamando Claudia Sheinbaum. Y más allá y más acá de lo que se pueda ver desde acá, desde Trinidad, Flores, de lo que ocurre en un país enorme, diverso, multicultural como es México, con las cadenas de noticias también influyendo en nuestra percepción de lo que ocurre afuera, hay algunos indicadores que dan cuenta y que son lapidarios a la hora de saber el arraigo que tiene una comunidad con quien les gobierna, que de última son quienes administran lo público, lo de todos, lo de todas. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Y ese documento inalterable no es una encuesta, no es un formulario, es la gente en la calle. Tú te vayas. Y por eso ha sido una invitación recurrente de AMLO y es una invitación periódica de Claudia Sheinbaum, esto de invitar al pueblo a su plaza principal. Lo que aquí sería la Plaza Constitución, bueno, allí es la Plaza del Zócalo, una enorme plaza frente al Palacio Nacional, frente el formato de ciudad española, ¿verdad? Frente a la catedral, frente a las principales oficinas públicas. Y que fue construida sobre una plaza azteca. Y el Palacio Nacional fue construido sobre el Palacio de Montezuma. Más allá de todo lo que eso significa, ¿verdad? De aplastar, de querer tapar, de querer matar una cultura, el pueblo se sigue reuniendo en su plaza. Y si uno recorre hoy Hoy la Ciudad de México en sus calles se encuentra con la vieja ciudad de Tenochtitlán. Pero más allá de la anécdota, nos queda esto del hoy, ¿verdad? Cuando una gobernante en este caso, invita al pueblo a la plaza, ahí te quiero ver. Y eso lo podemos traer, obviamente, a nuestro gobierno local, a nuestro gobierno nacional, y hacer el juego ese, ¿verdad? Si hoy Yamandú Orsi invita a los uruguayos, a las uruguayas, a la Plaza Independencia de Montevideo, por ejemplo. ¿Cuánta gente irá? Es medio divertido pensarlo, ¿verdad? Pero sí, seguro que no le erramos. Si el intendente Diego Irazábal invita, ¿no? Y ojo, no nos hagamos trampa en el solitario. No vale, por ejemplo, el lunes está la inauguración del arbolito en la Plaza Constitución. No es una invitación política. Dejemos el lunes. Si Diego Irazábal invita para el martes a una reunión en la Plaza Constitución donde él va a dar cuenta de su primer año de gestión local. ¿Vos vas a escucharlo? ¿Y cuánta gente va? Que nadie se ponga obvio, lo estoy pensando con Irazábal, lo estoy pensando con Orsi, lo estoy pensando con cualquier gobernante que asuma esa hermosa responsabilidad que significa administrar lo público, gestionar lo que es de todos y de todas, y que tiene que estar en diálogo permanente con la comunidad. Hasta la raíz, hasta la raíz. Yo te llevo dentro. No desde un palacio de oro, no desde una nube ideológica alejado del día a día, sino en diálogo permanente con la comunidad. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Qué hermoso. Bueno, de aquí para allá, vamos en la balsa. Vamos a hablar de algunas terrajadas. Vamos la balsa. Me encanta la música de la balsa. Bárbara, la información que comunican. Solo lo importante, el resto es... Convencional del Partido Colorado pidió al Senado que analice eventual violación constitucional de Ojeda. Nosotros no podemos permitir tampoco que cualquier legislador, en particular una autoridad como el senador Andrés Ojeda, haga un lado de los preceptos constitucionales más básicos para representar intereses que son ajenos al Estado uruguayo y que de cierta forma no solo dañan la investidura del Senado, el cruzamiento de poderes del Estado y, en última instancia, la credibilidad del propio Partido Colorado. Así se expresó Juan Ezequiel Ibarra, convencional nacional del Partido Colorado por Florida, tras solicitar formalmente a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores que analice la eventual violación del artículo 124 de la Constitución por parte del senador y secretario general de su partido, Andrés Ojeda. Durante una audiencia judicial realizada el 20 de noviembre, la fiscal Silvia Lovesio señaló que la actuación del senador Colorado podría suponer una infracción del artículo mencionado, ya que en su calidad de abogado, Ojeda presentó un escrito para solicitar el reexamen de una causa. El artículo en cuestión prohíbe a los legisladores intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con el Estado, los gobiernos departamentales, entes autónomos, servicios descentralizados y también tramitar o dirigir asuntos de terceros ante dichas dependencias. La Carta Magna marca que la inobservancia de esto conlleva la pérdida inmediata del cargo legislativo. Ibarra adelantó que presentará además una denuncia ante la Comisión de Ética y Conducta Política del partido. Lo que se quebró acá fue la institucionalidad, y si los legisladores de nuestro propio partido político quiebran esa institucionalidad, ¿cómo nosotros como fuerza política después podemos decirle a la ciudadanía que estamos atentos a cualquier quiebre institucional del oficialismo? Tampoco por acá. Sí. Tiene que ver con el Día del Médico. Ha estado en boca de mucha gente Leonardo Cipriani, sí, expresidente de ACE durante el gobierno de la calle Pou, que nos enteramos, fuimos, recorrimos y vimos y conseguimos expedientes, que tuvo, por lo menos funcionando hasta el año 2023, sí, una policlínica del Círculo Católico en una parte del predio de su casa, en los fondos de su casa. Círculo Católico. No, pero para uno en el fondo de la casa puede tener un parrillero, puede tener una piscinita, una. Cipriani tenía una policlínica en el fondo de tu casa. Según documentación, 158 páginas. Tiene, esta es la carátula, no quisimos imprimir las 158 páginas. Esta es la primera del expediente que está, lo vamos a ver en pantalla después, que está en trámite todavía, que terminó la intendencia de Canelones. Pero Cipriani tuvo hasta el año 2023 en los fondos de su casa. Esto es en la ciudad de Las Piedras, ¿puede ser? La ciudad de Las Piedras, parte de una policlínica del Círculo Católico. Círculo Católico que fue muy beneficiado durante la gestión de Cipriani. Por ejemplo, las compras de ACE al Círculo Católico pasaron de 15 millones de dólares en el año 2019, ya lo vamos a haber desarrollado, a 65 millones de dólares cuando terminó la gestión de Cipriani en ACE, el hombre que tenía una policlínica o parte de una policlínica del Círculo Católico en el fondo de su casa. Una policlínica del Círculo Católico funcionó por lo menos hasta mediados del año 2023 en los fondos de la casa de Leonardo Cipriani, entonces presidente de ACE. Hay que recordar que ACE multiplicó por 4 las compras al Círculo Católico durante la gestión de Cipriani. Hoy, en Sin Piedad, otra vez Cipriani en el ojo de la tormenta. Cipriani y el Círculo Católico es una historia vieja. Es verdad, funcionaba en los fondos de su casa. Él le donaba amablemente una parte de su propiedad para que entraran y salieran los médicos y supongo que también los pacientes, no lo sé. Pero lo cierto es que era una sola propiedad casi, que fue lo que la intendencia constató y pidió la regularización. Me fui y esperé un año para ingresar, cuando tenía otras propuestas laborales. Pero volví al Círculo Católico primero, yo necesito trabajar, no soy un asalariado, ¿no? Y es porque es donde tengo mis pacientes y tengo mis amigos. Es donde tengo mis pacientes y tengo mis amigos. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen. Cipriani, sí, estuvo en el Círculo Católico. Para, te cuento que antes de empezar, Cipriani nos no acaba... muestres, te leo. No lo voy a mostrar, pero acaba de hablar sobre el informe de hoy en la red social X. Vamos a estar compartiendo el mensaje de Cipriani sobre el informe. Pero si no lo vio todavía el informe. No lo vio, pero ya compartió. Nos está agradeciendo. Ah, bueno, está bien. Sí, está bien. Cipriani estuvo en el Círculo Católico hasta asumir como presidente, sí, de ACE. Después volvió, él dice que esperó un año. Pero durante su presidencia de ACE, no tuvo mucho que ver con el Círculo, ¿no? No, pero vamos a repasar en la línea de tiempo. A ver, Leonardo Cipriani fue hasta el año 2020, febrero del año 2020, fue el director técnico del Círculo Católico, sí, ahí renuncia. Al mes asume la presidencia de ACE. Hasta agosto, más o menos agosto del 2024, renuncia, sí, un poco antes, porque se iba a dedicar a la campaña política, iba a ir a postularse por la intendencia de Canelones. Después se bajó a último momento. Y ahora, este año, en agosto de este año, volvió al Círculo Católico. Él dijo en algunas declaraciones que vamos a repasar después, que estuvo un año sin trabajar, sí, de verdad. Pero estuvo un año cobrando el subsidio que le pagó el Estado por haberse... Bueno, está bien, eso es válido. No, está perfecto, pero él dice en la argumentación, bueno, estuve casi un año sin trabajar, era hora de volver al mercado laboral, ¿y a dónde volvió? Volvió a el Círculo Católico como gerente. O sea que el hombre que en los fondos de su casa tuvo hasta el año 2023 una policlínica del Círculo Católico, vuelve al Círculo Católico a trabajar. Bien. A mí a priori me parecía bastante molesto tener una policlínica en el fondo de mi casa. Capaz que al tipo le estuvimos le ahí, vamos a ir mostrando, estuvimos ahí en la zona, la intersección de la calle Rivera y Valle Ordóñez de la Ciudad de las Piedras. Pero antes, también para poner en contexto, recordemos que durante la gestión de Cipriani, y por qué queremos mostrar la cercanía del Círculo Católico con Cipriani y de Cipriani con el Círculo Católico. Podemos ir viendo la gráfica de lo que fue el aumento de las compras de ACE durante la gestión de Cipriani, ¿tá?, al Círculo Católico. Arrancamos en el año 2019, último año de la gestión del Frente Amplio pasada, le compraba más o menos por 247 millones de pesos, que son unos 15 millones de dólares. Vemos cómo la curva va ascendiendo, ascendiendo, hasta que pega un salto importante en el año 2023 y 2024. El 2023 pasa, acordate, 247 millones de pesos. ¿A cuánto? A 705 millones de pesos. Bien, pero déjame ponerme en abogado al diablo, para. Porque no puede ser que el Círculo Católico sea el mejor. Bueno, bonito, barato, me sirve comprarle el círculo. ¿Por qué vemos algo raro acá? Y bueno, no sé, yo calculo. Y tendría que responderlo Cipriani, ¿por qué aumentó tanto las compras de 250 millones de pesos a 855 millones de pesos cuando terminó su gestión al frente de ACE, al Círculo Católico, y ahora vuelve a el propio Círculo Católico? Vuelve como, ¿no?, un héroe, ¿no? Porque claro. Más que como un héroe, ¿no? Como Papá Noel, vuelve como Papá Noel, pero ¿no? Está bien, él se, porque dijo que tenía amigos y. Claro, dijo que. A mí me llamó la atención porque primero dice, y lo vamos a repasar, que él es especialista en administración de salud. Sí. Y después dice que vuelve por los pacientes. O sea, los administradores de salud. ¿Se refiere a los pacientes? No sé. Decir, verdad, no sé. Capaz a los que tenían el fondo de la casa, decís vos. Que sí. Y uno terminás teniendo onda porque lo tenés, claro, en el fondo de tu casa. Lo tenés, o sea, todo el día en el fondo de tu casa. Sí, charlá, cosas. Todo lo que tiene que ver con el diseño de políticas sociales comenzó en este país con los gobiernos del Frente Amplio. Y allí hubo fuertes críticas a que había simplemente transferencias de dinero. Bueno, ese camino que no era simplemente transferencias de dinero fue el que también después recorrieron los gobiernos que siguieron, el gobierno que siguió. Eso no lo puedo, pero no puedo dejar pasar, discúlpeme, porque ese sería una tomada de pelo a todo el sistema político y al esfuerzo que hemos hecho todos los partidos políticos que estamos acá. Lamento mucho, creo que es un error de la senadora, pero lamento mucho, quizás sea su inexperiencia legislativa, pero realmente no podemos quedarnos callados. De verdad que hay cosas que uno nunca creyó que pudiera escuchar en el Senado de la República. Aquí lo que cabe es un gran pedido de disculpa. Que venía a jerarquizar la actividad política. Bueno, está haciendo lo contrario, está haciendo todo lo contrario. En primer lugar, porque la soberbia no es buena consejera. En el disparatario de las cosas que a veces escuchamos acá, estamos rompiendo el disparatario, ¿no? A ver, senadoras y senadores, yo estoy tratando de respetar la corriente de estos intercambios, nos tiene que conducir de vuelta al objeto de esta reunión. No creo en el error, la aclaración es peor. Presidenta. Adelante. Yo entiendo que acá ha sido cuestionada una compañera de nuestra bancada y que nosotros la vamos a respaldar. ¿Sí? No sé. Porque está muy claro que en las políticas sociales del Uruguay hay un antes y un después de la creación del Mides, y eso lo hizo el Frente Amplio. Bueno, muy bien. Debo decir que a esta altura... Adelante, senador. No es el asistencialismo propio de los populismos, que son antidemocráticos per se. Simplemente quiero reiterar lo que dije. Estamos en el inciso Mides, ¿verdad? Y es en ese marco que yo dije que en los gobiernos del Frente Amplio se había generado el diseño de políticas sociales. El diseño de políticas sociales del que estamos hablando, que es el diseño del Mides, que como todos sabemos, un Ministerio de Desarrollo Social que se creó en el año 2005. No dije que se habían inventado las políticas sociales en Uruguay. Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. pensar que amaba tanto a su divina Sisi. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por Saya, por su amada y por mí. Reptar, reptar en horas de la siesta. Cambiar, cambiar las leyes de la mar. Si sí lo volvió loco en una fiesta. Y no volvió a tocarlo nunca más. Entonces pensó en un arma, en matarla y en huir. Lloró y escribió su requiem para Saya y Sisi. No hizo más que esperarla. La besó y durmió al llegar. Trazó un círculo de baba con un medical style. Y no dejó que nunca más sufriera. Sisi murió de hambre y vanidad. Mis zapatos y llegó hasta el mar. Se sentó y pitó ese cigarrillo hasta explotar. Julián Venegas hace esta versión tan hermosa de Saya, Sisi y el Círculo de Baba, por supuesto, del gigante Fito Páez. Y ustedes ya saben. La mañana que lo. Cómo juega no solamente la música, sino también las versiones aquí en La Balsa. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por Saya, por su amada y por mí. Bueno, un montón de mensajes que tiene que ver con esto que compartíamos de México y esto de los representantes de un colectivo. Cuando convocan a esos colectivos a los espacios públicos, si los colectivos responden o no responden. Y bueno, muchas hipótesis de ustedes, ¿qué pasaría si Yamandú Orsi convoca a la Plaza Independencia, si Diego Irazábal convoca a la Plaza Constitución? Ahí va. Luego también Tomás, Jeremías, Adriana nos comentan sobre las terrajadas estas de el senador Ojeda, que sigue su trabajo haciendo mandados, Cipriani, que vuelve a trabajar en la institución que benefició en su gestión pública. Y esto de las discusiones violentas, ¿verdad?, crispadas e inútiles en el Senado. Y para ponerle perspectiva a tanta estupidez, vamos a recurrir no solamente a la buena música, sino a los buenos remos, en este caso el remo que trae Mario. Calma. Estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Vamos la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. A color, las paredes vacías no molan, se dice. Es la idea primera, a manejar y pedir siempre cosas buenas para todos y en todo, como esta cosa que flota, a pesar de ser un rejunte de palos atados, es segura, es terapéutica, y va, la balsa va. Bueno, se va saliendo del cielo negro a un tono algo más claro. Ya Ever y Jorge pagaron el peaje de llegar tarde. Sistema con un muerto cada uno. La sociedad ya cobró. Ahora está Jorge en condiciones de que le busquen un día para unas entrevistas, para la mitad de Esteban, que está ahí todavía, como pirincho en el alambrado. Pero ya que dio el dato, que perdiste uno, parece que ese es el tope y la sociedad le daría en breve, si no llegan tarde, un turno. A ver si deja los confites, eso se engaña en realidad. que comió escondidas. Hay tantos colores en todos lados, brillantes, todos los ocres, todos los de energía. Y acá, ¿quién dejó olvidadas las valijas con todas las variedades de grises? Porque la anilina que llegaron en los barcos, seguramente se las consumía la salitre del mar, bien ancho por donde flotaban hasta acá, y se repartió en todas las prendas de moda de la época, grises feos. Las máquinas de fotografías eran también ya ideales para estos lares, blanco y negro. Acá le aportamos variedad de tonos a los grises. Los grises, y no son esos tan anunciados seres de tantos millones que andamos apestando la tierra, vieron 15 tipos y no les salió la foto. Seres grises, de baja estatura, y no solo por lo largo de patas hasta los hombros. Seres grises hasta de sentir en grises, después de ver grises todos. No soy devoto de leer a Quiroga, pero me va dando a entender que lo que pintaban sus palabras no estaban tan de pifias, del color del paisaje que me va tocando habitar. Los festejos hace tanto que se colaron en la historia de esos once del Maracaná. Los ves ahí, atrás de lo imposible, grises. Para los demás es a color el logro en muchas cosas, pero las de acá logradas en la época del gris. Con todo ese peso del gris, siempre es más conveniente e imprescindible no aceptar ni dejarnos entonar con las malvadas publicidades de pasate al verde. El rosado es de mejor base, aunque prefiero que me otorgues otros tres colores siempre. Cuando le van dando color a todo, como si fueran dueños de la fábrica de los colores, no dudamos si no es una falsa pintura. Venimos de los colores del pasado grises o de tonalidades opacas. Los de ayer que traen el ya de mostrarse y ser lo nuevo. No nos queda registro de qué escala era. Y mañana, ¿cuándo tenemos la posibilidad de anticiparnos y elegir? ¿Cuánto de extrovertidos e intuitivos tenemos que aprender a ser? Es un cambalache cada tres días. No hay patrones a seguir. Pasamos de colores intensos a fríos o muy borrosos, según el estado de ánimo de los pintores, que no son los de las mujeres soles. Hay veces que esas brochas borran todo porque el largo del brazo llega nada más. No hay talento ni arte, es hasta el largo del brazo y mirando el piso. El estado natural es gris, con desajustes violentos y ráfagas de balas que calientan el lienzo, tanto que las hilachas les dan vida. Se nota más si es con viento norte. Flamean raros esas hilachas. No es común que aparezcan de la nada arcoíris sin las tormentas que conocíamos. Todo silencioso. Sufrimos cambios en pleno silencio. Son rápidos y no hacen ruido. Si son distraídos y se les ven, son las marcas dejadas por el zapato del profesional buffet. Cuando reaccionamos, ya explotaron cientos de colores. Y solo apreciamos el último chorrete que salpicó de última y mal. No perdamos la memoria, nos podrán pintar los mismos o otros elefantitos de la suerte, de colores llamativos o de azules inventados, en los talleres de baja alternativa de bellas artes que suelo visitar, pero no veo a nadie pintando nada. Todos están alerta siempre, no distendidos con un caballete y una tela. Se precisan ahí abajo vigilantes. Estamos grises de no aprender a decirnos o saltar y que no se nos caiga un poco la ceniza de años de estar en las bocas de los pulmones, de las estufas del estancamiento, respirando juntos el hollín. Y grises de sus cenizas de años en la misma rutina, 200 años igual. Sigue vigente la espera del tratado aquel y los cuentos chinos ya juntos daría para hacer un libro. Es recomendable menos teorías grises y más prácticas. La cabeza piensa por donde pisan los pies, en colores, normalmente donde todavía está sin barrer. En la enseñanza, una nueva asignatura, enseñada en los patios, aire libre, en círculos y en la posición más cómoda que se elija, cursar un día a la semana materia gris, para tener más personitas mejores pensantes y mejores críticos, que el sesudo procesador no sea solo de ese color, sino que funcione ese buen aprender del gris, y para que no sea como en las costureras, que sus sentires eran siempre finalizados en el murito gris, esos patios que estén libres de pareceres y cercos. Capaz el lunes 8 me ofrezco como objeto viviente en las actividades del Museo de la Memoria, 19 locales de la Nación Aldeana museos grises de lo que está quedando escrito, fotografiado. La tan delicada, poco protegida y frágil memoria en todas sus repartidas y sentidas partes, somos la exposición del color gris viviente. Sí, si googleás, verías al país en forma de lata de pintura, Made in de todos lados, lote 2025, gris mate, vencimiento 5 de diciembre, hasta que un día se destape, se evapore todo y una multinacional con sobrantes de sus generosos depósitos del renacimiento lo llene de otro tono, porque hacemos todo para que se lleve en el tarro. Ya no importan los colores ni los pintores, importa más cómo se pinta todo afuera. Alta moda de renunciar a los colores internos tenemos. Tenemos un rey celeste que en el fondo a nadie ayuda, no puede mandar a nadie, solo es rey porque le gusta, además de llenar baldes para él de monedas verdes. Estamos a 3 rajeos de que la canción suene con música real. Capaz tenemos un rey muy grande para un reino aldeano chiquitito, donde la vida suele ser grismente monótona. Tal vez a modo de copiar un viejo cuento, habría que dejar latas con 3 colores abiertas y que se hagan charcos en la calle. De una vez, dejar libres a los caballos, no bien crucen esos charcos, con las patas sucias de pintura, dejarán otra tonalidad diferente que el gris que nos domina. Todo salpicado como el cuento de rojos, azules y blancos. Blanco tiza para probar. Posiblemente los cuentos y las utopías no se crucen nunca, no se escriben, ni se tiren en papelitos desde una avioneta. Pero hay tanto para cambiar y no solo el color. Como esta balsa puede darle ánimos y hacer soñar hasta las piedras, ya tiene un manejador de vara muy capaz de darle lugar, tiempo y esos redondeos que solo él se anima a hacer con los tarros de pintura que le dejamos abiertos, mal cerrados, y que la etiqueta no se sabe qué dice. Hay algo nuevo por acá hace meses. No lo opaquemos, ni le cambiemos las brochas, menos dejar que los pinceles se resequen, por haraganes de no subir las escaleras y tratar de ver todas nuestras azoteas de colores intensos y vivos. Buen viernes, dale el color y todo lo que quieras vos, Eduardo, hoy. Gracias, esto ya está siendo más que un gusto, un hábito de 1000 colores para mí, romper todos los esquemas y filtros. Salud. Mirando cómo llueve, el día pasa lento, transcurre primavera y el frío vuelve a hacerse sentir. El viento lleva un cierto sentido este, y es este sentido el que llega a moverme a mí, a moverme a mí. Y escucho Pink Floyd, pensarlo me escapa un poco. La vida es como el mar que ahoga de a poco. Agarro la guitarra, sus cuerdas no me atan, afino sus sonidos, me atrapan y la vuelvo a tocar. Sonoras ya que llueve, parece fuera agosto y el cielo llueve muy muy leve, sin sal. Y escucho tu voz y sin pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar, te ahoga de a poco. Y es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve de llover. El cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor disminuido. Las hojas que gotean, el pasto no se enoja, la tierra que la toma como sin poderse saciar. El día que se aleja lleno de tantas quejas, el viento nunca para de llevarse la soledad. La soledad. Y es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve ver llover. El cielo todo gris, Muy bien, cielo todo gris es lo menos que... puede encuadrar este remo que proponía Mario y esta distorsión que empezó aquí en la balsa. Que nos gustan, bueno, los errores técnicos ya es una marca de la casa, pero también algunas distorsiones técnicas con la consigna de, claro, con el correr de los siglos lo vamos a ir haciendo mejor. Pero sí, divino el remo de Mario, como para quedarnos pensando en esto de los grises y cómo ponemos colores, y por otro lado, esto de agregarle a la currícula liceal la materia, justamente materia gris. Ya los dispositivos tienen como una vida propia, que van para donde les parece. Con María Betania, obvio, y Reconvexo, íbamos a comenzar el capítulo sobre Brasil, pero ese capítulo quedará para un próximo viaje. Porque este viaje ya estamos finalizándolo, ya está la costa. Ahí nomás. Pero igual no podemos evitar estar pensando y sintiendo todo lo que hemos compartido en el viaje de hoy y lo bueno que es también que el viaje termine y que nos permita ponerle un poco de perspectiva. ¿Vieron? Por ejemplo, a esto que está ocurriendo en este momento. Por lo tanto, hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos, mucho más que eso. Nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Con viento a favor y en contra. Con buena compañía siempre. Con información, comunicación y buena música. Junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...